Yeah. Flow Gal presenta. Dicen que los raperos de aquí están dando de qué hablar. Será porque tenemos un estilo particular. O porque aquí se rapea, se canta, se freestalea, se liriquea donde sea. Y en sí te aplastan con maulea. Yeah, quédese quieto que lo que viene quenea. Unos invitados especiales que se hicieron su tarea. Así que váyase activando y atención siga prestando. Que esto aquí ya está empezando y la cosa se puso fea. 1, 2, 3, es el APA con AK, truco y struggle, nice un beat. Claro que sí, no se me vayan a confundir con mi diva de grandes sencillos. La hipótesis of the motherfucker. Fucking feeling on the street, yeah. Cada quien juega la criago en su posición. El que picha la pista y el que bate en el micrófono en acción. Dando de que hablar a toda la afición. Debido a la eficiencia demostrada en la organización. Comentarios buenos o malos, si cual tengo tu atención. Y no serán tomados si no son para mi evolución. Al contrario, pienso echarle el pichón con la ilusión de llegar a la meta como Mike me la mete en aquel maratón. Si ves un link aire, ponlo a rodar como rueda en baile. Y que no quede nadie sin el baile de la mano al aire. Si ves un link aire, ponlo a rodar como rueda en baile. Y que no quede nadie sin el baile de la mano. Estamos dando de qué hablar porque tenemos la visión más objetiva del rap beat y la creación de rimas. Todo esto sin comparar las mismitas ganas de querer prender el fogón del movimiento, haciendo de esta vaina un arte bien nombrado rap. Esto no es más que la verdad que el barrio da en una noche de esa, donde la cotidianidad me hace expresar en vivita voz lo que el hip hop le dio escropia. Así pensó sin un temor en dar tono pa' la basura. Pon stop, quieran o no, esto es rap hasta las metras. Y aunque existan grietas, ponen alto el rap, esa es la meta. Bien venezolano, hermano, paisamos. Nos criamos sin amos, independientes, haciendo levantar más de mil manos. Hago rap porque me nace como un signo. Y en mi mente llevo rap como en mi corazón a hipno. Ese es Crop RRC, uno de los protagonistas. El mismo menor de Pinto del combo de los Spillman. Una música que suena positiva y candela. Por todita la esfera. Y mi república entera está dando de qué hablar. Le repito a quien suena positiva y candela. Por todita la esfera. Y mi república entera está dando de qué hablar. Tres colores con 8 estrellas. 5 MCs dando la talla, dando grandes pasos y de paso dejando 1000 huellas. Poco me importan los que estén en contra o se interpongan. Si me nombran yo les importo y es porque se asombran al escuchar el material fenomenal que ofrece mi agrupación musical. A cada núcleo social, no solo mi grupo sino Venezuela en general. Estamos dando de qué hablar a nivel internacional, en más de un canal extranjero. En el top 10 de los videos un grupo venezolano se encuentra de primero. Si hablamos de deporte, más de uno se ha ido para el norte a hacer hombrones o cesta, trabajando bien fuerte. Soy como en los 70, la Fania All Star, partiéndola como en la dimensión latina Oscar de León. Si me apostaste no te equivocaste, ya que soy un sastre como en el basket, Gravy's Basket. Fui comandante en el mic mientras cerré en el cable. Blast en el skateboard, Venezuela got the flavor. Nigga, ruédame un paper que voy a armar un king size. Que esto está emocionante como Pela en el freestyle. El mic, si pichas bomba la bateo en fly. Si la agarro como Egona la voto por el rey. Somos nosotros, date cuenta amigo, puro monstruo. Prefiero hablar bien de los míos que hablar mal de otros. Los rostros de estas lacrayas se conocen, entonces a partir de aquí respeto pa' sus voces. De la mina hasta la costa y de Casalta a San José. De aquí pa' Maracay nos venimos otra vez. Dímelo Zoom, tú y tu guarao son un boom. Como en su época la cebra y los raperos con boom. Boxes Club, si me hacen el coro llegamos al top. Seguimos dando de qué hablar, así que hey, we don't stop. Una música que suena positiva y candela, por todita la esfera. Y mi república entera está dando de qué hablar. Suena positiva y candela, por todita la esfera. Y mi república entera está dando de qué hablar. Yo como en la primera parte nada más le metí 8 barris. Son como unas 16, me faltan 8, así que agarra super carry. La rima de Larry, le pego como Barry. Brillo como Harry Potter, le due, piqui cuye. Desde los tiempos de los Fuji. Si me instruye no murmulle, contribuye y no destruye. Willy Wonky, en esto me paseo como los monkeys. Fácil por la rama y ando más sonado que el puesto de funky. A capel scrub con Zumbi y el truco. Zig zag y flow con el trambuco. Qué nivel, tú sabes que tú estás. Averigüe el EPRI, lo necesario 2012-2012. Hey, suena SPL y a capela. Con el scrub el de Pinto. The baby Zoom son los guarao baby. La cota loca. Hay una música que suena positiva y candela. Por todita la esfera. Y mi república entera está dando de qué hablar. Sabe que suena bien. No, no, no. Sabe que suena bien. Es el Gona desde la 1 negro. No, no, no, no, no, no. AP, lo necesario. Dando de qué hablar, dando de qué hablar. Sabe que suena bien. Oh, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no. Oh, no, no, no. Sabe que suena bien.